Ejercicio P0403. Se detraen dos rentas de una cuenta bancaria. Vamos a leer el ejercicio. Abrimos una cuenta bancaria con un saldo inicial de C euros. Se detraen de la cuenta dos tipos de rentas. La primera es de 1.000 euros mensuales durante 10 años. La primera cuantía de 1.000 euros se detrae 5 meses después de haber realizado la apertura de la cuenta. La segunda renta supone detraer de la cuenta 5.000 euros cada trimestre durante 8 años. La primera detracción de 5.000 euros se realizará justo transcurridos 10 meses desde que se detrajeron los primeros 1.000 euros. La cuenta bancaria remunera los saldos acreedores al 6% efectivo anual. Determinar el importe C con el que se abrió la cuenta para que finalmente la cuenta quede liquidada al realizar la última disposición. Bueno, pues en este caso, nuevamente, el gráfico es muy importante. Tenemos aquí el gráfico representando la operación. Tú abres la cuenta en el instante cero y ahí entregas una cantidad C. Esa cantidad C, pues será una cantidad grande que te va a permitir detraer, esto es, retirar de la cuenta, dos tipos de rentas. Una de 1.000 euros al mes y otra de 5.000 euros al trimestre. De tal forma que al final, cuando se produzca la última detracción, la última retirada, la cuenta va a quedar a cero. Por lo tanto, el valor actual de las dos rentas sumado tiene que ser igual a C, que es la incógnita del problema. Este ejercicio se resuelve dibujando correctamente las dos rentas y luego haciendo la formulita que te permite calcular el valor actual de esas rentas. ¿Dónde hay que calcularlo? Pues en el instante en que se produce la apertura de la cuenta, que es en el instante cero. La renta de los 1.000 euros mensuales te dice que la primera cuantía se produce en 5 y que son 120. Pues si son 120 y tú cuentas, pues al final los últimos 1.000 están en 124. Hay ahí 120 términos, siendo el primero en el instante 5 y siendo el último en el instante 124. Y además hay otra renta, que es de 5.000 euros trimestrales. Como te dice que son durante 8 años, pues son 32 trimestres. Si tú pones los primeros 5.000 con un eje donde sería el 0, ese primer instante, los últimos 5.000 caen en el instante 31, porque estás considerando la renta prepagable y en el instante 32, que no está dibujado, no habría cuantía. Es muy importante darse cuenta de que los primeros 5.000, el enunciado te dice que se producen en el instante 15, contando en meses. Esto es, junto con la entrega de los 1.000 euros que vencen en el instante 15. ¿Cómo te lo dice? Pues te dice que en la décima entrega. Si tú cuentas, te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver cómo lo dice el enunciado. Para colocar los primeros 5.000, el enunciado te lo dice así. La primera detracción de 5.000 se realiza justo transcurridos 10 meses desde que se detrajeron los primeros 1.000. Bueno, pues vamos a contar para ver que tienen que ser justo a los 10 meses, transcurridos 10 meses. Los primeros 1.000 están aquí, con lo cual aquí pasa un mes, instante 6, instante 7, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo. ¿Veis que es el instante 15? Ahí he dibujado una línea vertical discontinua, para que debajo justo caigan los 5.000 euros primeros de la renta trimestral. Esto es importante porque es la clave para luego poder descontar hasta el instante cero, que es la apertura de la cuenta. Vamos a hacer la equivalencia financiera en T igual a cero. Esto es, justo cuando se abre la cuenta corriente. Y así C, que sería la prestación, tiene que ser igual al valor actual de la contraprestación, que es el valor actual de las dos rentas. Por lo tanto, primer sumando será el valor actual de la primera renta, la de 1.000 euros. Segundo sumando será el valor actual de la segunda renta, la de 5.000. Empecemos por la primera. ¿Cómo calculas el valor en cero de la primera renta, la de 1.000 euros? Pues si quieres la puedes tratar como prepagable, te quedaría el valor en 5 y luego te tocaría descontar 5 meses. Y así, efectivamente, es como lo hacemos. Ponemos la cuantía constante 1.000 por el valor actual de una prepagable con dos puntitos, de una renta de 120 términos. Recordar que aquí el n son términos, esto es número de cuantías, al I12, que es el tipo efectivo mensual, y luego multiplicado por 1 más I12 a la menos 5. Ese menos 5 que indica que estoy descontando justo 5 meses. Con eso ya tengo la primera. Vamos a por la segunda renta. La segunda renta es de cuantía constante 5.000 euros por el valor actual de una renta prepagable. También la voy a tratar como una prepagable. De 32 trimestres, valorada al I4. Con esto me ha quedado la renta valorada justo en el cero que hemos puesto debajo del primer 5.000. Pero ahora me queda la parte más complicada, que es tomar este valor actual y descontarlo hasta el cero donde se abre la cuenta corriente. ¿Cómo descuento? Pues la clave está en esta línea de puntos vertical que hemos puesto. Si os fijáis, hemos dicho que es el mes 15. Por lo tanto, tendrás que descontar 15 meses. ¿Cómo descuentas 15 meses? Pues multiplicando por 1 más I12, que es el tipo mensual, elevado a menos 15. De esta forma, consigo descontar 15 meses. Lo que suele desconcertar de esta solución es ver que en la renta de los 5.000 euros trabajo con el I4 y luego la descuento con el I12. Cuando ves aquí el I4 y el I12, normalmente da lugar a confusión. Entonces, repasemos de dónde salen. El I4 es lógico utilizarle porque la renta es trimestral, son 32 trimestres, por lo tanto hay que usar el I4. La clave está en darse cuenta por qué luego descontamos con el I12. Y descontamos con el I12 porque hemos visto por la línea de puntos vertical que hay que descontar 15 meses. Como lo que hay que descontar son meses, tendré que usar el tipo de interés I12 si quiero elevar a menos 15. Si calculas esto, te salen 208.749,34 euros. Ese sería el valor de C, la cantidad que tienes que ingresar al inicio para poder retirar estas dos rentas y que al final, cuando retires la última cuantía, que será la última de 1.000 euros, la cuenta quede a cero, con saldo cero. Muy bien, pues problema resuelto.